Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un programa más de Expreso Farco. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos este recorrido de media hora con el invaluable aporte de las radios comunitarias argentinas, que son las que hacen este programa y nos hacen también de guías en el recorrido de cada semana. Cristian Torres está en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega y nosotros estamos en Rosario, en el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguramente usted nos escucha en otra ciudad del país y además las voces, los informes que escucharemos hoy llegan desde otros puntos del país. Esa es la diversidad que tenemos en este programa. Y gran parte del recorrido de hoy lo vamos a dedicar a un hombre, a un señor de más de 80 años que hace 2 años está desaparecido. Jorge Julio López fue un importante testigo en el juicio contra el represor Miguel Echecolatz. Vamos a repasar cómo llegamos a estos 2 años y las novedades alrededor de la desaparición de López. También hacemos otros repasos por la historia, otros aniversarios que nos deja esta semana de septiembre y un homenaje a un religioso que trabajó desde su lugar por los pobres, Monseñor Gerardo Sueldo, a 10 años de su muerte en un misterioso accidente automovilístico. Este es el recorrido de nuestro Expreso Farco de hoy. Nos toca, nos afecta, nos conmueve. Lo que vemos. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Novedades? ¿Qué se cuenta? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta del apoyo para Evo? En un toque se reunieron los presidentes del sur y por Bolivia salieron haciendo causa común. No hubo palo para los yanquis, que apoyan a los golpistas. No quieren ser tan chavistas los presidentes del sur. La verdad que no se animan a pegarle a Mr. Bush. No aceptarán ningún golpe, dijeron los presidentes. Que lo tengan bien presente esos que joden con Evo y masacran campesinos con apoyo del imperio. Y los del Club de París, que la propuesta aceptaron... No podemos ser tan pavos. ¿Qué querían de respuesta? ¿Que nos dijeran que no quieren guita fresca? Son 7.000 los millones de verdes al tiquitaca. Aunque haya maestras flacas y esperen los jubilados, hay que garpar, compañeros, para calmar los mercados. ¡Que se derrumba la bolsa! Me hicieron ilusionar. Casi salgo a festejar. Patente que estaba viendo un montón de mercaderes y los cascotes cayendo. Pero no, eran los mercados que empezaron a temblar porque es una crisis más de la gran economía. Pero acá no pasa nada, háganle caso a Cristina. Y las universidades que se caen a pedazos. ¿Para cuándo el salariazo para todos los docentes? O le resbalan los paros, o sus hijos no lo sienten. Y de Jorge Julio López, compañeros, ni noticias. Cero avance en la justicia, ni mención desde el gobierno. Y encima ahora denuncian a sus propios compañeros. Y ya son 44 los milicos denunciados por estafar al Estado y hacer compras fraudulentas. Pensar que de la colimba algunos piden la vuelta. Y don Roberto Bendini, del ejército, era el jefe, pero vienen unos jueces y justo cuando zafaba le reflotan una causa por guita que se transaba. Y así es nuestra milicada después de la dictadura, antes era la tortura, hoy la guita nos afanan, pero por H o por B casi nunca van en cana. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El homenaje de sus pueblos a quienes por allí pasaron y que no son grandes conocidos, pero que dejaron su huella. Los integrantes de FM Comunitaria San Pedro queremos hacer especial memoria del fallecido Monseñor Gerardo Eusebio Sueldo, testigo mártir de la justicia y la dignidad de los pobres. Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero. Sueldo, originario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, fue obispo de la diócesis de La Nueva Orán, Salta, hasta 1993, llegando a Santiago del Estero como obispo coadjutor el 31 de octubre de 1993, asumiendo la diócesis de Santiago del Estero como obispo el 23 de noviembre de 1994, para animar a esta iglesia particular hasta su fallecimiento en un trágico y misterioso accidente automovilístico, sucedido el 4 de septiembre de 1998. Su ministerio episcopal de casi cuatro difíciles años fue ejercido en esta histórica provincia, empobrecida a causa del corrupto desempeño de un vasto sector de funcionarios políticos, jueces, policías y medios de comunicación social, quienes mediante la opresión, la persecución, la cultura del miedo y la ambición del poder desmedido, sometían al pueblo bajo sus ambiciones caudillescas, no dando lugar al diálogo ni a los derechos humanos, mucho menos a la justicia y a la dignidad. Gerardo Sueldo se sumó a una iglesia de en la que sacerdotes, religiosas y laicos venían promoviendo caminos de liberación comunitaria desde las bases. Bajo el objetivo pastoral, queremos ser una iglesia santiagueña, comunitaria y misionera, pobre y solidaria, que se nutre de la palabra de Dios y los sacramentos para estar al servicio de los que tienen la vida y la fe amenazadas. Caminar diocesano que bajo el lema "Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad", Sueldo asumió e impulsó como pastor, no solo con palabras, sino con acciones concretas, gestos del profeta que se dispone a dar la vida por el pueblo amenazado, como él mismo también lo estaba. En las luchas y todas esas cosas sobre el tema de tierra y lo que es la injusticia, los derechos humanos. En la época de Monseñor Sueldo ha sido cuanto más fuerte se ha trabajado en cuestión de las organizaciones de la SED. Ha sido un obispo muy jugado por la gente, ha apoyado mucho a todo lo que es el campesino, a todas las organizaciones y sobre todo más allá de la función que ocupaba como persona, cómo se involucraba con la gente, y creo que eso no siempre se ve, no es común dejar de todos lados y arriesgarse hasta la vida, ¿no? Cómo no recordarlo y también aprender de Monseñor Sueldo. Desde el rancho del Villero. Juan Carlos Storniolo, abogado y hoy integrante de un tribunal de juicio oral. Recordándolo a Monseñor Sueldo, él decía: no hay que desanimarse porque, si bien el camino es largo, es duro, es lento, pero el objetivo es grande: transformar a Santiago del Estero. Monseñor Sueldo decía: si quieren transformar a Santiago, hay que unirse con los demás y luchar. Solamente luchando alcanzarás tu derecho. Una norma que se lo utiliza en todas partes del mundo y aquí en Santiago con cuanta mayor razón. Pero la ayuda total es a través de la movilización social, como se consiguen todas las cosas. Trabaja con sus manos. Siempre los 29 de junio, cuando se festejaba la fiesta en San Pedro, él era una persona que se arrimaba a compartir el almuerzo, aunque era un locro, que quizá alguno, porque sea locro, sea una palabra que les cae muy bajo. Pero él sí compartió los locros con la hermana de aquí, la comunidad nuestra. Cristo de Rancho Madero. Nosotros, tanto las organizaciones sociales, movimientos políticos, incluso la misma iglesia, quiere resignificar la memoria del Sueldo, no puede dejar de pedir la reapertura de la causa. Sí, seguir buscando la verdad, que tanto él buscó en su vida, y por sobre todas las cosas, pedir justicia para saber qué pasó realmente con ese accidente que está carapulado, cerrado la causa como la gente, ¿no? Si queremos recordar a Sueldo y hacer memoria de todo lo que él hizo, es importante pensar que hay que asumir un compromiso. Amigos, voy descubriendo. A 10 años de su fallecimiento, no solo queremos hacer memoria del obispo Sueldo, sino animarnos a pensar. ¿Qué nos diría ante la realidad de hoy en Santiago y en el país? ¿Qué nos diría ante la aún vigente ley de radiodifusión de la dictadura, impulsada por medios de comunicación social que, más que alentar la libertad de prensa, proponen una libertad de empresa, fieles a grupos económicos antes que a la búsqueda y comunicación de la verdad? medios de comunicación social que siguen siendo cómplices, guardando silencio por conveniencia o por miedo. ¿Qué nos diría de las luchas y pujas políticas de nuestros funcionarios, quienes antes de servir al pueblo se sirven de él, aprovechándose de su pobreza, sumisión y dependencia? Sueldo continúa invitándonos a desprendernos, a despegarnos de aquellas situaciones que pueden hacernos cómplices de situaciones de injusticia. A 10 años de su partida, de nosotros depende resignificar su lucha. Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero. Las voces que hacen memoria desde FM San Pedro, en San Pedro de Guasayán, provincia de Santiago del Estero. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Argentina en el mundo. Vía satélite. A través de Farco Satelital. Seguimos con fechas clave en Argentina. Lo que nos dejó esta semana de septiembre en la voz de Ismael Carballo de FM La Posta en Moreno. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Este es un documento elaborado por FM La Posta para la memoria, la verdad y la justicia. Con él pretendemos aportar a una causa que es de todo el pueblo argentino, seguir reclamando y luchando por la aparición con vida de Jorge Julio López, el cual se encuentra desaparecido en democracia desde el 18 de septiembre del 2006. Pero también recordaremos, a modo de efemérides, hechos que tuvieron lugar en fechas de esta semana. El 16 de septiembre, el golpe militar de 1955, con una revolución que fue más opresora que libertadora, y el mismo 16, pero del año 1976, una de las tantas calamidades cometidas por la última dictadura militar, la denominada Noche de los Lápices. Año 1955. Bombardeos de la Marina a Plaza de Mayo. Eduardo Lonardi lideró el golpe contra Perón, la Revolución Libertadora. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Perón se exilia en Paraguay. Al poco tiempo, el presidente de facto fue sustituido por Eugenio Aramburu, quien anuló la Constitución de 1949 y restableció la de 1853, anulando todos los logros conseguidos por las clases populares y trabajadoras del país. 16 de septiembre de 1976, la Noche de los Lápices, implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, que habían luchado en defensa de un boleto estudiantil. Colegios de La Plata. ¿Para qué? ¿Para agachar la cabeza o para levantarla e ir al frente? Compañeros, mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Con Aragón, dame a mí, por el boleto estudiantil. Con Aragón, dame a mí, por el boleto. En la madrugada de ese día, entre las 12:30 y las 5 horas, fueron secuestrados de los domicilios donde dormían los estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Hacha, Daniel Racero, Horacio Ungaro y Francisco López Muntaner. Señora, lo llevamos para interrogarlo. Después se lo devolvemos. Hoy continúan desaparecidos. ¿A dónde está mi hija? ¿A dónde está mi hermana? ¿A dónde está mi madre? ¿A dónde está mi amiga? Aquí no están, aquí no están, en esta comisaría no. 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López se dirigía a presenciar una de las últimas jornadas del juicio al represor Miguel Echecolás. López fue uno de los testigos en el juicio que finalizó condenando a Echecolás por el genocidio cometido entre 1976 y 1983. Su testimonio fue clave para la condena del represor. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así: che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía de todo esto? Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor, señor comisario, y me hace así. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo, así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Desapareció ese día. Todavía no lo hemos vuelto a ver y seguimos esperando su aparición con vida. Escuchábamos al final del informe la voz de Jorge Julio López. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a estos 2 años sin López? Autor mediato penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad calificada y autor penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Jorge Julio López. 19 de septiembre de 2006. Lectura de la sentencia a Osvaldo Echecolás. Todos estos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina. Hace más de 20 años que Jorge Julio López plasma sus recuerdos en una carpeta. La tapa es de cartulina y el interior está repleto de hojas reunidas por azar y escritas bajo la urgencia de la memoria. No hay espacios en blanco en esta carpeta dibujada con una cuidadosa y elemental caligrafía. Todo debe ser escrito. Todo debe ser contado. Ahí estoy 2 días. Y el señor Echecolás, haciendo uso de valentía, como dice, mirá, dice, voy a felicitar al personal porque han agarrado 2 de estos montoneros, dice. Y los felicitó a los que iban en los autos, muchos autos. Yo creo aproximadamente irían como 100 personas entre todos los que había rodeando mi casa. Una parte estaban en la 69, Echecolás, en diagonal con la casa, y de ahí estaba Guayama, que apuntaba. El domingo por la noche, después de ver fútbol de primera, Tito, como se lo conoce en el barrio, dejó lista la ropa que se pondría a la mañana siguiente. Temprano, en la mañana del lunes 18 de septiembre, se levantó, se calzó borceguíes en lugar de las habituales zapatillas, puso una navaja en su bolsillo y salió sin su bicicleta. Su espíritu estaba inquieto. Varias veces comentó que lo seguían o que lo estaban vigilando. Ha habido señales que no las hemos interpretado con toda seguridad, claro que no hemos interpretado algunas señales. Adelina Alayes, madre de Plaza de Mayo. Habiendo leyes que garantizan la seguridad para los testigos y todo, a nadie se le ocurrió ponerlas en funcionamiento. Creo que estábamos muy creídos, como dijo mi nieto de 11 años, yo creía, abuela, que él nunca más era cierto. Su familia eligió un angustioso silencio, convencida de que Tito va a volver. Creen sinceramente que está extraviado, pero hablan de Tito, no de Jorge Julio López, a quien recién conocieron hace algunos meses durante el juicio, o menos todavía, hace pocas semanas, cuando encontraron su carpeta de tapas de cartulina. Este mensaje que nos están dando, acá estamos y podemos, tiene que ser contestado desde el gobierno con un no señores, no más. Nilda Eloy, ex detenida desaparecida, querellante en el juicio a Osvaldo Echecolatz. Cuando nosotros decimos que es el gobierno quien debe hacerlo aparecer, no es que estemos diciendo que el gobierno fue quien lo hizo desaparecer, sino que es el gobierno que tiene que tener los resortes de la investigación suficientes como para que esto se aclare, para que Jorge aparezca. Es la única manera, aparte, de garantizar la seguridad no solo de los testigos, sino de toda la sociedad. Tres testigos distintos, uno de ellos muy cercano a Tito, dicen que lo vieron caminando por el barrio esa misma mañana del lunes 18. Lo buscan en el presente, aunque tal vez López caminó con sus borceguíes hasta el pasado. Ojalá pueda salir de él y Tito pueda vivir su vida. Yo le digo que nadie sabía el nombre, pero le digo que tienen que saberlo la unidad 9. ¿Qué? ¿Dónde lo volvió a ver? Donde lo volví a ver, y cuando lo vi me quedé frío. De casualidad no me agarró un infarto ese día. Bueno, y ahora vaya a descansar así. Muy amable, señor López. Sí, señor. Gracias por su testimonio. Y todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. Muchísimas gracias. Gracias por venir. La producción de Radio Estación Sur de La Plata a 2 años de la desaparición de Jorge Julio López. Y hubo novedades en la causa por la desaparición de este testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Echecolatz. El abogado de la familia de López, Alfredo Gascón Gotti, presentó una denuncia penal contra los querellantes en el caso. Dice que López desapareció por responsabilidad de los otros ex detenidos desaparecidos, porque lo obligaron a declarar. Eso dice el abogado de la familia de López. Así nos lo informaba Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. El abogado de la familia, Gascón Cotí, ha presentado una denuncia penal contra los funcionarios judiciales que según dice él, prácticamente obligaron a Julio a declarar, y contra los integrantes de la querella, o sea, contra nosotros, por no haber evitado el secuestro. En el informe anterior escuchábamos a López convencido de su declaración contra Echecolatz. Sin embargo, el abogado de la familia acusó a los que, como López, fueron torturados y debían declarar contra el torturador. La culpa de la desaparición de Julio la tendría el tribunal, que no hizo nada para protegerlo, y la querella, nosotros, que lo convencimos de declarar, y prácticamente lo invitamos, lo obligamos, ¿no es cierto? Sabemos que hay distintas vertientes aquí. Una es la del abogado, que entendemos que tiene una actitud fascista, pero es la misma que tuvieron los genocidas cuando en una propaganda de televisión se decía insistentemente: ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? O sea, los responsables eran las madres, ¿no es cierto?, que no cuidaban a los hijos de las desapariciones. Gascón Cotí dice lo mismo. Gascón Cotí dice en su escrito que Julio no pertenecía a ninguna banda de delincuentes terroristas. Usa esa terminología, que es una terminología clara, evidente, sin símbolo, de la dictadura, ¿no? Además de que se lo miente, porque el propio Julio declaró en su último testimonio, precisamente el de la cárcel de Echecolatz, que él colaboraba con Montoneros, y lo dijo con todo orgullo, ¿no es cierto? Muy amable, señor López. Sí, señor. Gracias por su testimonio. Y todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. Muchísimas gracias. Gracias por venir. We'll be right back.